I'm an Australian, but I live in Romania. Soy australiana, pero vivo en Romania. En Romania. But I've also lived in England and I've also lived in France. También he vivido en Francia y en Inglaterra. So I call myself an honorary European now. Is that okay? O sea que me llamo una europea honoraria. So I run an organization called Abolition. Yo llevo una organización que se llama Abolition, which fights human trafficking over Europe. Que está contra el tráfico de humanos en Europa. Which is something that I didn't expect to be signing up for. Que era una cosa que yo no esperaba hacer. But that's where I found myself as I followed the ebbs and flows of God. Pero ahí me encontré cuando iba siguiendo los pasos de Dios. But it is my privilege to be here tonight. Pero es mi privilegio estar aquí esta noche. And it's my privilege to share the word with you tonight. Y compartir la palabra con vosotros esta noche. I have definitely got something brewing in my spirit. Desde luego tengo algo que se está moviendo en mi espíritu. So again, get ready for what God's going to do. Así que una vez más, prepararos para lo que va a hacer Dios. Open up your hearts. Abrir vuestros corazones. Because I believe he's going to do something in you tonight. Porque yo creo que él va a hacer algo en vosotros hoy. He's going to seal something in you tonight. Va a sellar algo en vosotras hoy. So who's ready? ¿Quién está lista? Okay. Okay. That's what I like. Eso es lo que me gusta ver. So as I was praying for you, I really felt like God wanted me to tell you it's time. Cuando estaba orando por vosotras sentí de parte de Dios que es tiempo para vosotras. It's time. Now is the time. Ahora es el tiempo. Now is the time to leave what was. Dejar lo que era. And head into what's going forward. Y entrar en lo que nos lleva adelante. Because God's got new things for you. Porque Dios tiene cosas nuevas para nosotras. But he's going to require more of you. Pero requiere más de ti. He's going to require more of you. Requiere más de ti. He wants you to step forward. Y él quiere que tú des ese paso adelante. Into everything new that he's got for you. A cada cosa nueva que él tiene para ti. It's not always going to be easy. No siempre va a ser fácil. It's not always going to be fun. No siempre va a ser divertido. But it will be worthwhile. Pero valdrá la pena. Because it's significant what he's got for you. Porque es significativo lo que él tiene para vosotras. So I really feel it's time. O sea que realmente siento que es el tiempo. I read this quote the other day. Leí este artículo en un artículo el otro día. And I think this applies to you. Y creo que esto es para vosotras. Let others lead small lives, but not you. Deja que otros vivan vivas vidas pequeñas, pero no vosotras. Let others argue over small things, but not you. Que otros discutan sobre cosas pequeñas, pero no vosotras. Let others cry over small hurts, but not you. Que otros lloren sobre cosas pequeñas, pero no vosotras. Let others leave their future in someone else's hands. Que otros dejen sus futuros en las manos de otros. But not you. Pero no vosotras. But not you. Pero no vosotras. Because God's got good things for you. Porque Dios tiene cosas buenas para vosotras. God wants us to grow up. Quiere que maduremos. He doesn't want us to stand back anymore. No quiere que estemos ahí atrás. He wants to say no holding back. Y dice que ahora ya no nos mantengamos ahí atrás. No living in excuses anymore. Nada de vivir con excusas. He's got great things for you. Porque tiene grandes cosas para nosotros. He wants you to go forward in them. Y quiere que sigamos adelante en ellas. As leaders, we have to make this choice. Y como líderes tenemos que tomar ese paso. We can't hang on to insecurities anymore. No podemos agarrarnos a las inseguridades más. No more holding back. Ya no más. The Corinthian church was holding back. La iglesia de Corintios se mantenía para atrás, ese paso para atrás. And this is what the apostle Paul had to say to them. Y esto es lo que el apóstol Pablo les dijo. He said, dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. Oh, okay. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. La pequeñez que vosotras sentís viene de vuestro interior. Your lives aren't small, but you're living them in a small way. O sea, vuestras vidas no son pequeñas, pero las estáis viviendo en formas pequeñas. Your lives aren't small, but you're living them in a small way. O sea, vuestras vidas no son pequeñas, las estáis viviendo de forma pequeña. God doesn't want you to live your lives in a small way anymore. Pero Dios no quiere que sigáis viviendo vuestras vidas de forma pequeña. It's time to grow up. Es tiempo de crecer, de madurar. It's time to embrace everything that God has for you. Tenemos que poner un abrazo, darle un abrazo a todo lo que tiene Dios para nosotras. Because He is the God of more than you can dream or imagine. Porque Él es el Dios de más de lo que podemos imaginarnos ni pensar. Did you hear that? He's the God of more than you can dream or imagine. ¿Habéis oído eso? Es el Dios de más que nuestros sueños ni lo que nos podemos imaginar. The God of more than you can dream or even imagine. Más de lo que nos podemos imaginar, más de lo que podemos soñar. According to the work He does in you. Según ese trabajo, esa obra que Él hace en ti. So my prayer is that you let Him work in you tonight. O sea que mi oración es que tú le dejes a Él que obre en ti. Because God has more for you. Porque Dios tiene más para ti. But it's according to what you're going to let Him do in your heart. Pero es según a tú lo que tú le dejes obrar en tu corazón. Because He's got so much more for you. Porque Él tiene tanto más para ti. More than you're even thinking right now. Más incluso de lo que puedes estar pensando ahora. God wants to move forward. Quiere ir adelante. Dios quiere ir adelante. He's ready. Él está listo. Are you? ¿Estás tú lista? Are you really? ¿De verdad? Because moving forward requires two things. Porque requiere dos cosas. It requires leaving things behind that can't go the distance that you're going. Se requiere que dejes cosas atrás que no pueden ir adelante contigo. What are you going to have to leave behind? ¿Qué tienes que dejar atrás? What are you going to have to leave behind? ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? Those insecurities, they can't go with you. Esas inseguridades no pueden ir contigo. Those feelings of insignificance, they can't go with you. Ese sentimiento de que no vales no puede ir contigo. That bad attitude, that can't go with you. Esa actitud mala no puede ir contigo. It's time to leave it here. Es hora de dejarlo. He wants to move you forward. Él quiere que vayas adelante. He wants to move you forward into new levels of influence. A niveles nuevos de influencia. New levels of significance. Niveles que significan otra cosa. Where your world's just not about you. Donde el mundo no se trata de ti. But it's about everyone around you. Sino todos a tu alrededor. He's got something new for you. Él tiene algo nuevo para ti. Are you getting that in your spirit tonight? ¿Tienes eso en tu espíritu esta noche? ¿Lo estás recibiendo? He has something good for you. Él tiene algo bueno para ti. It's nuevo. Time to grow up. Hay que crecer, hay que madurar. It's time to take a step forward into everything that God's got for you. Tomar ese paso adelante a las cosas que tiene Dios para ti. Because He has great things for you. Porque son grandes. But it comes at a cost. Pero hay un precio. And only you will know what the cost is. Y solo tú sabrás ese precio lo que es. But every step into leadership has a cost. Pero cada paso que tomes al liderazgo tiene un precio. I know for me, it's usually about feelings of inferiority. Yo sé que para mí es sentimiento de sentirme inferior. It's usually feelings like I can't do it. Sentido de que no puedo. I remember in July last year I was in Germany. Yo me acuerdo que en julio del año pasado estaba en Alemania. And I was in a church service just like this one. Y estaba en un servicio parecido a este. I only knew one person in the room. Solo conocía una persona en la sala. And the pastor picked me out. Y el pastor me dijo. And he just got me to stand up. Me dijo que me levantara. And he said, I've got a word for you. Y me dijo, tengo una palabra para ti. He said, the word is bigger. La palabra es más grande. It's like God's got big things for you. O sea, que Dios tiene cosas más grandes para ti. But he said, it's like there's a line drawn around how big it can be. Pero es como que hay una línea de alrededor de lo grande que puede ser. He's like, you get to set the limit of where that line goes. Y tú eres la persona que pones ese límite, esa línea de hasta dónde puedes llegar. It can be as big as you want. Puede ser tan grande como tú le dejes. But you set the limit. Pero tú pones los límites. I'm like, who likes prophecies like that? I do. ¿A quién le gustan las profecías así? But I remember going, oh my goodness, what a responsibility I have. Pero yo me acuerdo que yo pensé, madre mía, qué responsabilidad. Where am I going to set the lines if it's up to me? ¿Dónde voy a poner las líneas si es mi responsabilidad ponerlas? And I just remember praying. Y recuerdo que estaba orando. God, don't let my limitations and my thoughts about myself hold me back on this. Señor, no dejes que mis pensamientos y mis limitaciones no me dejan avanzar. I don't want how I think about myself to hold back what you want to do. Yo no quiero que mis pensamientos acerca de mí me tengan ahí agarrada y no me dejen hacer las cosas grandes que tú quieres que haga. So that was my prayer. O sea, que esa era mi oración. God, don't let me be the limit. Dios, que yo no sea esa limitación. I want the limit where you want it, not where I want it. Yo quiero esa limitación donde tú la pongas, donde no donde la ponga yo. And it's been a crazy adventure since then. Y ha sido locura. But today I want to talk about Esther. Pero hoy quiero hablar de Esther. Because Esther's someone that had to grow up. Porque Esther fue una persona que tuvo que madurar. And she had to grow up quickly. Y lo tuvo que hacer rápidamente. And she had to go through these stages of growing. Y tuvo que pasar estas etapas de crecimiento. And she went through various moments of significance. Y pasó muchas etapas significantes. Just like Linda was saying this morning, not all moments are the same. Como decía Linda esta mañana, no todos los momentos son iguales. But she went through all these moments. Pero pasó todos estos momentos. And she had to grow through them. Y tuvo que crecer a través de ellos. She had to think through them. Tuvo que pensar a través de ellos. She had to feel through them. Y tenía que sentir a través de ellos. And it can be really easy for us to read the story of Esther and go, yeah, that's cool. Y es muy fácil para nosotros leer la historia de Esther y decir, yeah, está bien, guay. And that can be easy because we know the end of the story. Y eso es fácil porque nosotros sabemos el final de la historia. But when Esther was living it, she did not know the end of the story. Pero cuando Esther la estaba viviendo, ella no sabía el final de la historia. So today I want to take us on a journey through the book of Esther. O sea que vamos a ir en un viaje a través del libro de Esther. I want to have a look at Esther and her life. Quiero mirar a Esther y su vida. I want to look at her journey. Su viaje. Because I think there's some things that we can learn from this amazing woman. Porque creo que hay cosas que podemos aprender a través de esta mujer. Who most likely didn't think she was amazing at the time. Que igualmente ella no pensaba que era tan asombrosa en ese momento. That be okay? ¿Vale? Okay. So, Esther lived in a town where there was a king. Vale, Esther vivía en un pueblo donde había un rey. There was a castle on a hill. Había un castillo en un monte. If you can imagine, which is pretty easy because there's a castle on a hill out here. Es fácil de imaginarlo porque tenéis uno aquí mismo. Now she lived in the village. Ella vivía en un pueblecito. But there was a castle on the hill. Y allá arriba estaba el castillo. And a king lived in the castle on the hill. Y el rey vivía en el castillo. And she used to hear stories of the castle. Y ella oía las historias del castillo. She used to hear stories about the king. Las historias del rey. And she used to think it was pretty exciting. Y ella pensaba que era bastante emocionante. In fact, when she was growing up, she used to dress up and play princess. Y supongo que cuando era niña ella se vestía como si ella fuera una princesa. Anyone here do that? ¿Alguien hizo eso cuando era pequeña? Yeah. Well, she was the same as you. She grew up in a village. Ella igual. And there was a king in the hill. Ahí había el rey en su montaña, en su monte, and en su colina. Their lives never met. They were just two different worlds. Pero sus vidas eran muy separadas, muy diferentes. One was fairy tale land. Una era como una historia de hadas. And one was reality. Y la otra la realidad. But she was just living day in day out. Ella vivía día a día. At that stage, she loved God. Amaba a Dios en ese momento. She was Jewish, so she grew up hearing about God. Era judía, o sea que ella se crió oyendo acerca de Dios. But she had no idea what she was called to. Pero no sabía a lo que Dios le estaba llamando. When she was a teenager, there were some rumors coming from the castle. Cuando ella era adolescente, había rumores que venían del castillo. There were rumors about Queen Vashti. Sobre la reina Vashti. She decided not to come when the king called her. Ella decidió no venir cuando el rey la llamó. And she was cast out of the kingdom. Y entonces la echaron fuera del reino. And that sort of sent shivers through the land. Y eso pues tuvo su efecto en toda la tierra. Ripples went out through the village. O sea, se oían los rumores alrededor de los pueblos. People didn't quite know what had happened. Porque la gente no sabía exactamente lo que había pasado. But they knew it was bad. Pero sabían que era malo. And then the king decided to host like an American Idol beauty contest. Entonces el rey decidió hacer como una competición de belleza, digamos. He wanted to find the most beautiful girl in the kingdom. Él quería encontrar la mujer más bella en el reino. And then the prize was he was going to marry her. Y el premio era que él se casaría con ella. And she would be queen. Y ella sería reina. Pretty good competition. Una competición bastante buena, ¿no? Yeah. Well, except that you all know J-Lo. Excepto que todos conocéis J-Lo. She's a judge on Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Well, she's a judge on American Idol. Es la juez en una competición de un programa que hay en Estados Unidos. American Idol, creo que también se ve aquí, ¿no? So if you can imagine, the beauty contest version of J-Lo went around all the kingdom and found all the beautiful women. Si te imaginas, lo igual que J-Lo, que fueron a todos los pueblos encontrando las mujeres más bellas de cada pueblo. And Esther was quite beautiful. Y Esther era preciosa. So she got picked up. O sea que la escogieron a ella. And she got sent to the castle. Y le mandaron al palacio. Now she was only young at this stage. Solo era joven en esta etapa. Just a young woman, teenager. Una joven adolescente. And suddenly she's in this fairy tale land. Y de repente está en este mundo de hadas, de cuento de hadas. Suddenly she found herself living in the castle. De repente está viviendo en el castillo. So this beauty contest ran. O sea que esta competición de belleza sigue adelante. And they got it to like the top 10 or 100. Y llegan hasta los top 10, los top 100, las 100 más mujeres más bellas. And Esther was still in the competition. Y Esther todavía está en la competición. So now throughout the land everyone knew her face. O sea que ahora a través de toda la tierra todo el mundo conocía su cara. Everyone had heard about Esther. Todo el mundo conocía a Esther. Everyone had heard about the other contestants. Y también conocían a los otros concursantes. And everyone was starting to get involved in what was happening in her life. Y todo el mundo estaba empezando a saber lo que pasaba con su vida. Are you with me? ¿Estáis conmigo hasta ahora? So Esther was living this life. O sea, que Esther estaba viviendo esta vida. She was living in the palace. En el palacio. She didn't do anything to find it. Ella no hizo nada para encontrar este lugar. Leadership chased her. O sea, la encontraron a ella. El liderazgo la buscó a ella. Ella no buscó liderazgo, el liderazgo la buscó a ella. Suddenly she had all the eyes of the world on her. De repente tenía todos los ojos del mundo sobre ella. She's 16. Tiene 16 años. She had to learn how to act. Y tuvo que aprender cómo actuar. She had to learn to be like royalty. Ser como la realeza. And she had to do it while everyone was watching. Y tuvo que hacerlo mientras todo el mundo la miraba. Can you imagine the pressure? ¿Te imaginas la presión? On her life right then. Sobre su vida en ese momento. Can you imagine her feelings of insecurity as she was compared to the other contestants? ¿Tú te imaginas lo insegura que se sentía cuando la comparaban con las demás? But this was a beauty contest. Pero esto era una competición de belleza. Suddenly she had fame. De repente era famosa. Suddenly she was known for her beauty all across the country. Era conocida por su belleza a través de la tierra. Suddenly she had whatever she wanted. De repente tenía todo lo que quería. She had servants. Tenía sirvientes. She had manicures every day. Tenía la gente que le hiciera la manicura todos los días. I'd be up for that. A mí me gustaría eso. She had pedicures every day. Le hacían la pedicura en los pies todos los días. Massages. Masajes. Personal trainers. Coaching personal. Everything for a whole year. Todo durante un año. And everything was building up to this finale. Y todo le llevaba hasta este final. This whole year, people know all about her life. Todo este año que todo el mundo conocía su vida. This whole year, people are rating her against the competition. Todo este año que la gente está hablando de dónde está ella en la competición. She's having to learn how to be in this moment. Tiene que aprender dónde estar en este momento. But what she had to do for the finale was she had to go and see the king. Pero lo que tenía que hacer al final es ir a ver el rey. And out of all the king's treasury, she could take whatever she wanted. Y de todos los tesoros del rey podía llevar lo que quisiera. And the idea was to impress the king. Y la idea era impresionar al rey. So that he'd win the competition. Para poder ganar la competición. So some of the girls just got all this jewelry and wore that. O sea que algunas mujeres llevaban joyas y se pusieron joyas, cosas así. But Esther had been soul searching the whole time. Pero Esther había buscado en su alma. In the last 12 months she'd been soul searching and examining her heart. En los últimos 12 meses ella había estado buscando en su corazón, en su alma. Sometimes she got caught up in the fame thing. A veces se sentía en medio de la cosa de la fama. Other times she thought, God, you must have a reason for this. Pero otras veces pensaba, Dios, tienes que tener una razón y un propósito por esto. Other times she just missed her family. Y otras veces simplemente echaba de menos a su familia. Esther was a person in this. Esther era una persona en esto. A young woman with all the eyes on her. Una mujer joven con todos los ojos sobre ella. And so she had to go and see the king. O sea, que ella tuvo que ir a ver el rey. But she, like a good leader, decided not to listen to the crowd. Pero como buena líder, ella decidió no escuchar a la gente. Instead, she sought wisdom from people around her. Sino buscó sabiduría de otras personas a su alrededor. Wisdom from people who knew more than her. Sabiduría de las personas que conocían más que ella. Wisdom from people that knew the future that she would walk into. Sabiduría de las personas que sabían a qué futuro se enfrentaba. So she sought wisdom from the king's guard. O sea que buscó también sabiduría de la guardia del rey. Del rey. And she asked him, "What should I take when I see the king?" Y ella le dijo al guardia, "¿Qué llevo cuando vaya a ver el rey?" And she followed his advice. Y ella siguió su consejo. And took only the things that he said. Y tomó solo las cosas que él le dijo. As leaders, we have to resist the temptation to gauge what we do from the crowd. Como líderes, nosotros tenemos que batallar con esa tentación de hacer lo que nos dice la masedumbre, la gente. We have to look to the wisdom around us. Sino, en su lugar, buscar la sabiduría a nuestro alrededor. We have to pray to the God that knows what we should do. Orar a ese Dios que sabe lo que tenemos que hacer. And we should seek wisdom from those around us and those that have gone ahead of us. Y buscar la sabiduría de aquellos que han estado allí antes que nosotros. Because they know the way. Porque ellos conocen el camino. Some of the other contestants thought they knew best. Quizá alguno de los otros concursantes sabían que ellos sabían lo mejor. They're like, I'm a young woman, I know what the king wants. Yo soy una mujer joven, yo sé lo que quiere un rey. But the king's guard had spent a lot of time with the king. Pero el guardia había pasado muchos años con el rey. He knew what the king wanted. Y él sí sabía lo que quería el rey. So Esther did that. Y Esther lo hizo. She went before the king. Ella fue hacia el rey, delante del rey. She thought, this is my moment. Y pensó, este es mi momento. So she stepped in to the room. Toma ese paso, entra a esa sala. She saw the king. Ve el rey. Spent some time with him. Pasa tiempo con él. But the Bible doesn't tell us what happened in that room. No nos dice en la Biblia lo que pasó en esa sala. But she spent some time with the king. Pero pasó tiempo con el rey. And she must have followed the advice of the king's guard. Y debió seguir el consejo del guardia del rey. Because she followed what he said. Porque ella siguió lo que él le dijo. And she won the competition. Y ganó la competición. And she thought, this is my moment. Y pensó, este es mi momento. She had become queen. Ella queen era reina. Queen of the kingdom. Reina del reino. She thought, this is my moment. Y ella pensó, pues este es mi momento. I have arrived. Ya he llegado. This is what God has for me. Esto es lo que Dios tiene para mí. And we can think that, can't we, as leaders? Y como líderes podemos pensar eso a veces. God puts us in a place. Dios nos pone en un sitio. And we can think we've arrived. Y pensamos que ya hemos llegado. We can think this is it. Que ya está. But the thing is, God is the God of more than we can dream or imagine. Pero recordar que Dios es un Dios de más de lo que podemos soñar o imaginarnos. It doesn't matter where you are. No importa dónde estás. He's always got more for you. Él siempre tiene más para ti. He's always got more for you. Él siempre tiene más para ti. And he had more for Esther. Y él tenía más para Esther. She thought she had arrived. Ella pensaba que ya había llegado. She had found favor with the king. Había encontrado el favor del rey. She had like huge ring on her finger. Tenía un anillo enorme en su dedo. She could start to think that she was better than all the other women. Podía haber empezado a pensar que era mejor que las otras mujeres. She could certainly think that she was better than all the other contestants. Desde luego podía pensar que era mucho mejor que los otros concursantes. Because she had legitimately been chosen. Porque había sido elegida. She had all these attitudes to overcome in her life. Sí, ella tenía que batallar con todas estas actitudes en su vida. If you've got the bling on your finger, si tú tienes ese anillo en tu dedo, you've got the king as your husband, el rey es tu esposo, You've got servants all around you. Tienes sirvientes a tu alrededor. You've got an everyday pass for a manicure. O sea, que todos los días te van a hacer la manicura. You've got people bowing before you. Gente que se inclina hacia ti. It's going to be pretty easy to think you're it. Va a ser muy fácil pensar que tú eres lo mejor. And sometimes as leaders we can think that. Y a veces como líderes podemos pensarlo. We can think I am the most important person in the room. Y puedes pensar yo soy la persona más importante en la sala. But you can go there, you can think that. Tú puedes ir ahí, tú puedes pensar eso. And that will be as far as you go. Pero llegarás solamente hasta ahí. But God wants you to grow beyond that. Pero Dios quiere que vayas más allá de eso. He wants to do more in you than that. Quiere hacer más que eso en ti. Because he is the God of more than you can dream or imagine. Porque es ese Dios de más de lo que puedes soñar o imaginar. So don't let our attitudes hold us back. O sea, que no dejes que esa actitud te detenga. Because we only find ourselves where we are in leadership because God put us there. Solo nos encontramos en los lugares de liderazgo que estamos porque Dios nos ha puesto ahí. You are no different to the person next to you. Tú no eres nada diferente a la persona a tu lado. The only difference is you are called. Solo fuiste llamada to that particular position. A esa posición. For such a time as this. Para según qué tiempo. That's it. Nada más. We've got to watch our attitudes. O sea, que tenemos que mirar nuestra actitud. We've got to watch what creeps into our hearts. Lo que entra en nuestros corazones. Because God's always got more. Porque Dios siempre tiene más. And we don't want to stop there. Y no queremos parar ahí. Because those attitudes, they hold us back. Por esas actitudes nos mantienen atrás. And we've already decided we want to step forward into the more that God has for us. Pero nosotras ya hemos decidido que tenemos que tomar ese paso adelante para el más que Dios tiene para nosotras. Now being queen, siendo reina, it would be pretty hard to think that there's more. Sería bastante difícil pensar que hay más. But just like winners of American Idol, pero igual que los que ganan la competición de American Idol, as soon as you win the competition, cuando ganas la competición, you think life's pretty good. Piensas que la vida es fantástica, bastante buena. Yeah, that sounds way better than what I said. Y de que eso suena mejor que como tú lo has dicho que como yo lo he dicho. I like it in Spanish. Suena mejor en español. So it'd be easy to think like that this is I've made it, this is great, this is fantastic, this is the best life can be. Sería muy fácil pensar, ya estoy aquí, ya he llegado, la vida no puede ser mejor que esto. But sooner or later reality sets in. Pero más tarde o temprano la realidad viene a tocar a la puerta. Esther starts to get to know the king. Esther empieza a conocer al rey. Obviously they're married. Por supuesto se casan. But it's not like a normal relationship. Pero no es como una relación normal. She soon realizes that the king did all this for popularity. Se da cuenta que él lo ha hecho por ser tener por popularidad entre su gente, ¿no? The king did this because he wanted to please the crowd when Vashti disowned him. Sí, quería ser popular con la gente cuando la reina le quitó cara delante de todo el pueblo. And he needed to save face. Quería salvar su cara. So you know, his insecurities were working in this picture too. O sea que sus inseguridades estaban trabajando también en esta situación. He might have been king, but he was still a person. Era rey, pero era persona. And she decided she'd wanted to put everything into this marriage. Ella había decidido que quería darle su todo a este matrimonio. She was a good Jewish girl. Era una chica buena judía. She believed in marriage. Ella creía en el matrimonio. Yet this marriage was not what she signed up for. Pero este matrimonio no era lo que ella pensaba. She started realizing that she was walking on glass around the king. Se dio cuenta que ella andaba, digamos, sobre un suelo de cristal alrededor del rey. What she hoped would be a loving relationship. Lo que ella esperaba que fuera una relación amorosa. Turned into counting the days since he'd seen her. Era más bien contar los días desde la última vez que había estado con él. He hasn't seen me for 5 days. No me ha visto en 5 días. Hasn't seen me for 6. No me ha visto en 6. Hasn't seen me for 7. No me ha visto en 7. I don't want this life. Yo no quiero esta vida. I miss my family. Echo de menos mi familia. Being a queen's not everything. Ser una reina no es todo. So they're still like they're kings and queens, but they're still people in this story. O sea que son reyes y reinas, pero son personas en la historia. Sometimes life isn't everything that we think it's cut out for. La vida no siempre es todo lo que pensamos que es. This prize wasn't the deal that she signed up for. Este premio no es el premio que ella esperaba. But it's what she got. Pero es lo que recibió. So you can imagine this atmosphere of Esther worrying about her marriage. O sea, que puedes imaginarte esta atmósfera de que se está preocupando por su matrimonio. She's sitting there counting the days. Contando los días. Her life's so different in the palace to it was in the village. Su vida tan diferente en el palacio lo que era fuera. There's this disconnection now. Está desconectada ahora. She can't freely go and walk around the village anymore. No puede salir y andar por donde quiere. It's all the paparazzi come out. Todos los paparazzi salen. She's sitting there. Ahí está sentada. Alone. Sola. Just waiting for her husband to come. Esperando que venga su marido. Meanwhile, there's an evil plan going on. Y mientras hay un plan malvado. Esther feels like the king doesn't listen to her. Esther siente como que el rey no le escucha a ella. But she knows he listens to this guy Haman. Pero sí escucha a este hombre que se llama Haman. But Haman's got his own problems. Pero Haman tiene sus propios problemas. He's the wrong kind of leadership. Él es el tipo de liderazgo que no es correcto. He's striving after power. Él busca poder. And he's going to get it at any cost. Y él lo va a encontrar sea como sea. And he hates Jews. Y odia a los judíos. There's this guy Mordecai. Hay un hombre que se llama Mordecai. He's actually Esther's uncle. Es el tío de Esther. He hates Mordecai. Y este hombre odia a Mordecai. And so he decides to exterminate Mordecai and all his people. Él decide que va a matar y exterminar toda la gente judía. And he tricks the king into giving an edict. Y engaña al rey. That on this day all the Jews shall be killed. Y lo engaña y en este día él tiene programado que todos los judíos serán matados, exterminados. Haman didn't know that Esther was a Jew. Pero Haman no sabía que Esther era judía. Mordecai was a respected man in the city. Mordecai era un hombre que le respetaban en la ciudad. And Haman hated him. Y Haman le odiaba. He thought he was a challenge. Pensaba que era una amenaza. So Esther was in the palace. O sea que Esther estaba en el palacio. And again, she didn't often hear the news from the village. Y no oía siempre las noticias del pueblo. But one day some of her servants came. Pero un día sus sirvientes vinieron. And they told her that her uncle was in sackcloth and ashes. Y le dijeron que su tío llevaba ceniza y estaba en la ropa que se ponían los judíos cuando, ¿no? So she missed her uncle. Ella echaba de menos a su tío. And she loved her uncle. Y amaba a su tío. So she inquired what happened. Y ella se enteró qué estaba pasando. And Mordecai sent back a message. Y Mordecai le mandó un mensaje. And he said, Haman is planning to kill all the Jews. Y le dijo que Haman iba a matar, exterminar todos los judíos. You have to go before the king and save us. Tienes que ir delante del rey y salvarnos. And she went, I can't possibly do that. Y ella dijo, no puedo posiblemente hacer eso. I've been counting. It's 30 days since he's even seen me. He estado contando y son 30 días desde que me vio. He doesn't want to see me. Él no me quiere ver. I have no influence on the king. Yo no puedo tener ninguna influencia sobre él. I'm powerless. No tengo poder. I can't do anything. No puedo hacer nada. But Mordecai said, "How do you not know that you were not made for such a time as this?" Pero Mordecai le dijo, ¿Cómo es que no sabes que quizás estás ahí para justamente este tiempo? You know, our feelings of powerlessness are not truth. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de no tener poder no son la realidad, no son verdad. They are not truth. No son la verdad. And sometimes it takes someone else in those crisis moments to tell us who we really are. Y a veces en esos momentos de crisis otra persona tiene que decirnos quién somos realmente. That's why it's so important to have godly people around us. Por eso es tan importante tener esas personas de Dios a nuestro alrededor. To have people who have walked the road ahead of us, around us, speaking into our lives. Personas que han llegado a ese lugar antes que nosotros. So Mordecai sent back a message. How do you not know that you weren't created in royalty for such a time as this? Y Mordecai le manda ese mensaje diciéndole, ¿cómo sabes que no es este el tiempo para cual fuiste elegida? Don't think that you'll get away with this. No pienses que tú vas a hacer lo que quieras. Suddenly Esther started to understand. Y entonces Esther empezó a entender. When I became queen, that was not my moment. O sea, cuando yo me convertí en reina, eso no era mi momento. this is my moment. Este sí es mi momento. So she said, you know, she's pretty nervous. 30 days, 31 days, 32 days. Y está bastante nerviosa, 30 días, 31 días, 32 días. So she sent message back to Mordecai. You need to pray and fast for 3 days. I'll do the same. O sea, que ella manda mensaje a Mordecai y le dice, tendréis que orar y ayunar y yo haré lo mismo durante 30 días. And then I'll go before the king. Y entonces iré delante del rey. And if I perish, I perish. Y si muero, muero. You know, you've grown up when it's not about you anymore. When sabes it's que, about everyone else. Sabes que has madurado cuando no se trata de ti y se trata de otros. She got to the place where it was, if I perish, I perish. Ella llegó a ese lugar donde pudo decir, si me muero, si muero, muero. I'm going to do this because it's not my will, it's your will. Voy a hacer esto porque no es mi voluntad, sino tu voluntad. I am called for such a time as this. Yo he sido llamada para este tiempo. So, let's see where I am. So she didn't hear back from Mordecai after that. O sea, que no recibió respuesta de Mordecai después de esto. Those 3 days of fasting and praying, everything was in confusion. Esos días donde estaban orando y estaban en ayuno fueron confusos. On that third day, she was putting her royal robes on. She was, you know. Nerves were going off in her stomach. Vale, en ese tercer día cuando ella se estaba poniendo su vestimenta real, she had to run to the bathroom a few times because she thought she was going to be sick. Ella tuvo que ir corriendo al baño. Perdón, dije 30 días, son 3 días. All those things when you feel like you're doing something that's beyond yourself. Todas esas cosas cuando sientes que estás haciendo cosas que van más allá de lo que tú eres. So then she had this moment. Y entonces tiene este momento. She stood at the entrance. ¿Dónde está la entrada? Now I've got a line on the floor across here. Yo tengo una línea aquí en el suelo. We're going to pretend this is the entrance to the king. Y vamos a pretender que esto es la entrada al rey. King's there. El rey está ahí. She's here. Ella está aquí. Ahí. Lost my notes. So she stood at the entrance. O sea, que ahí está la entrada. This was it. Ahí está, aquí está. Este es el momento. This was the moment of life or death. El momento de vida o muerte. She had to decide. Ella tenía que decidir. She didn't know what was going to happen. Porque no sabía lo que iba a pasar. When those gates opened and she walked through that room. Cuando ella pasa esa línea, esas puertas se abren. Her life was in the king's hand. Su vida estaba en la mano del rey. You know, it was up to him. That would, what would decide her life. Él iba a decidir su vida. It was 30 days, 33 days now since he'd seen her. Era ahora 33 días desde que él la había visto. She had no idea what he was going to do. No tenía ni idea lo que el rey iba a hacer. Can you imagine the nervousness of that moment? ¿Te imaginas los nervios de ese momento? Standing here at the gate. Ahí en esa puerta. Can you imagine what you'd be feeling? ¿Te imaginas lo que estarías sintiendo? It's what it feels in leadership like a lot. Así se siente en liderazgo muchas veces. We're taking a step forward. Cuando tomas ese paso adelante. We're not holding back. Y no nos mantenemos atrás. But there's this point of no return. Ah, pero hay ese punto de no volver. As soon as we step across that line. Cuando hacemos damos ese paso por encima de esa línea. That's it. You can't go back. Ya está, no puedes volver. You're stuck there. You've made a decision and you have to live with it. Has decidido y tienes que vivir con esa decisión. And we often have to make that decision as leaders. Y a menudo tenemos que tomar esa decisión como líderes. Is it going to be about me? ¿Se va a tratar de mí? Is it going to be about where I'm comfortable? ¿Se va a tratar de dónde estoy cómoda? Or is it going to be this side of the line? ¿O va a ser ese lado de la línea? Where you don't know what's going to happen. Donde no sabes lo que va a pasar. Where all you can do is trust the king. Y lo único que puedes hacer es poner tu confianza en el rey, aunque no sabes lo que va a hacer. And that's what she was deciding right then. Y ella en ese momento estaba decidiendo exactamente eso. So the thing was, is she walked into the room and the king did not hold out the golden scepter. Si ella entraba en esa sala y el rey no le extendía la scepter. El cetro de oro. If he didn't hold that out, she was dead. Si él no extendía eso hacia ella, ella estaba muerta. So imagine the nervousness. O sea, que imagínate sus nervios. I reckon I'd want to run to the bathroom. Yo querría ir corriendo al baño. But you don't have time. Pero no tienes tiempo. It's not the moment for that. No es el momento. So she opens up. O sea que abre. She takes a step. Toma el paso. And looks at the king. Y mira al rey. Takes another step. Toma otro paso. Looks at the king. Mira al rey. Please say something. Por favor, di algo. Takes another step. Toma otro paso. Takes another step. Toma otro paso. And eventually he holds out the golden scepter. Y finalmente él extiende la cetra. Relief. El cetro hacia ella. Relief at that moment. ¿Te imaginas cómo se siente en ese momento? And he asked, you know, this king, I think he liked a crowd. He liked working the crowd. Yo creo que este rey le gusta trabajar con mucha gente. And he's like, oh, wonderful, something happening today. Y piensa, a lo mejor, algo está pasando hoy en mi reino. I can work this for the pleasure of the crowd. Yo puedo hacer algo para el placer de la masedumbre. Yes, dear wife, who I love so much. Sí, querida esposa, que amo tanto. ¿Qué puedo hacer por ti? Anything up to half the kingdom I will give you. Hasta la mitad de mi reino te daré. You see different personalities working out here? ¿Ves diferentes personalidades que están funcionando aquí? So Esther knew that he loved the crowd. O sea, Esther sabía que le gustaba ser popular con la masedumbre. So she knew that if she was going to get him to make a decision, she had to get him away from the crowd. Y ella sabía que si él iba a tomar una decisión, tenía que alejarlo de esa gente, del pueblo. So she said, I would love to hold a banquet for you and Haman. Y dijo, yo quiero hacer un banquete para ti y para Haman. Just the three of us. Solo los tres. And then I will tell you what I want. Entonces te diré lo que quiero. And so the king's all caught up in the crowd antics because the crowd's so delighted in what's happening. Y toda la gente, la masedumbre, está muy contenta de lo que está pasando. Half the crowd's like, say yes to the banquet. Y están diciendo sí al banquete. Other half saying no to the banquet. Pero la otra mitad está diciendo no al banquete. But more people are shouting yes, so he decides yes. O sea que hay más gente diciendo que sí y él decide que sí. So she walks out of this gate. O sea que ella sale de esas puertas. And I think she's smiling. Yo creo que está sonriendo. And she's a bit like, oh my goodness, what next? Y ahora está quizá pensando, ¿y ahora qué? I've got to wait a whole day till dinner tomorrow night. Tengo que esperar un día entero hasta mañana por la noche. What am I going to wear? ¿Qué voy a ponerme? And what am I going to cook? ¿Y qué voy a cocinar? But it's going to have to be good. Algo, lo que sea, tiene que ser bueno. I'm going to be praying so hard this next day. Voy a estar orando tanto este próximo día. So she did what she had to do. O sea que hizo lo que tenía que hacer. She had her moment. Tenía su momento, tuvo su momento. But her moments weren't finished yet. Pero sus momentos no habían acabado. It's not the moment of your elevation that's your moment. Ese momento de tu elevación no es tu momento. It's your moment of sacrifice. Es tu momento de sacrificio. Esther thought her moment when she became queen, when she was elevated, was her moment. Ella pensaba que era su momento, era cuando era reina, se hizo reina. But it wasn't the moment of her life. Pero no era el momento de su vida. It was the moment of sacrifice. Era el momento de sacrificio. And she wasn't finished sacrificing yet. Y no había terminado de sacrificar todavía. If you can imagine, now she had to get dinner ready. Imagínate que ahora tiene que preparar el banquete o la comida. She'd been brave. Había sido muy valiente, but she was still fearful about what would happen next. Pero todavía tenía temor de lo que podía pasar próximamente. The story wasn't over yet. La historia no había terminado todavía. When she took that step, she'd stepped into something that was way bigger than herself. Cuando ella tomó ese paso adelante, ella había entrado en algo mucho más grande de lo que era ella. And when we step into leadership, we step into something way bigger than ourselves. Y cuando nosotras entramos al liderazgo, entramos a una cosa mucho más grande que somos nosotras. So evil Haman was so happy when he left the palace that night. Haman estaba tan contento cuando salió del palacio esta noche. He came for dinner the next night. Volvió la próxima noche a cenar with the king. Con el rey. With the king. Con el rey. And then, and so they had dinner. Y cenaron. And have you ever noticed in the Bible that it says that they had dinner twice? ¿Y notas que en la Biblia dice que cenaron dos veces? And I'm wondering if on the first dinner, Esther just didn't know how to ask the king. Y yo me pienso que quizá en la primera cena Esther no sabía cómo preguntárselo al rey. If she was a bit fearful. Quizá tenía temor. It doesn't say she knew the plans of God. Ella no dice que ella sabía los planes de Dios. She was just going off what she knew to do. Simplemente estaba haciendo lo que ella sabía hacer. And I suspect she would have been very fearful in that moment. Y yo sospecho que ella tenía mucho temor en ese momento. So it got to the end of the dinner and she didn't quite know how to say what she wanted. Y quizá llegó al final de la cena y ella no sabía lo que quería decir. So she said, "Come back for dinner again tomorrow night, and I'll tell you then." Ven otra vez mañana por la noche y entonces te lo diré. But I love how God is the God of second chances. Pero me encanta cómo Dios es el Dios de segundas oportunidades. Because even though she might have been fearful at that moment and missed it right then, y aunque en ese momento tenía temor y quizá no lo pudo hacer en ese momento, and I'm reading in between the lines because the Bible doesn't tell us why. Yo estoy dándole mi toque porque la Biblia no lo dice exactamente. But God was at work. Pero Dios estaba trabajando. From that dinner, Haman went so happy. Desde esa cena se fue tan feliz Haman a casa. He's thinking, I am it. Pensando, yo soy lo mejor. Not only do I have the king's confidence, I have the queen's special confidence. No solo tengo la estima del rey, sino también la reina. Mordecai was still praying. Mordecai todavía estaba orando. Esther was going to sleep crying. Esther seguramente se iba a dormir llorando. Wondering what would happen the next day. Preguntándose qué pasaría el próximo día. Wondering if she'd missed her opportunity. Pensando que quizá ella no había perdido su oportunidad. And without any of them knowing, y sin que nadie lo supiera, God was at work. Dios estaba trabajando. And it can be like that when we step into something. Y así puede ser para nosotros cuando tomamos ese paso y entramos a algo. God can be at work and you don't even know it. Dios está trabajando y ni siquiera lo sabemos. God can be doing things and you have no idea. Dios puede estar haciendo cosas y ni siquiera lo sabes. And in this case, God was doing things. Y en este caso, Dios estaba haciendo cosas. He was making sure that the king could not sleep that night. Estaba asegurándose que el rey no podía dormir esa noche. And because the king couldn't sleep, he ordered the records of his kingdom. Y porque no podía dormir esa noche, le dijo que trajeran los records, las crónicas del reino. And I guess he was reading them because they usually help him go to sleep. Y supongo que se las estaban leyendo porque le ayudaba a dormirse. But suddenly he was reading in these chronicles about Mordecai. Pero de repente estaban leyendo acerca de Mordecai. And how he stopped the king from being betrayed. Y cómo no dejó que mataran al rey. And he asked, what has been done for this Mordecai? Y preguntó, ¿qué se está haciendo para este Mordecai? And then he decided, and when he found out that nothing had been done, he decided that something should be done this instant for Mordecai. Entonces we need to give him honor. Entonces él decidió que si no se había hecho algo, algo se tenía que hacer en ese instante. So he got his right-hand man Haman to come in. O sea que vino y le preguntó, le pidió a su mano derecha, que era Haman, que viniera. Meanwhile, Haman had been plotting to kill Mordecai. Entre mientras Haman había estado pensando, había estado iba a matar a Mordecai. And had actually been erecting a big pole to impale him on. Estaba levantando el sitio donde lo iban a matar. But the king and Haman are buddies. Pero Haman y el rey son amigos. So the king goes, "What should I do for someone that's to serve the kingdom?" Y le pregunta a Haman, ¿qué hago para una persona que ha servido tan fielmente el reino? Who's done wonderful things. Que ha hecho cosas tremendas. And Haman's thinking he's talking about him. Y claro, Haman piensa que el rey está hablando acerca de él. And he said, "Oh, you should put royal robes on him and parade him through town." Y dice, ponle vestimenta real y que pase por el pueblo donde todo el mundo le vea. And the king said, "Great, do that for Mordecai." Y entonces el rey dice, sí, muy bien. Haz eso por Mordecai. Haman's blood began to boil. ¿Te imaginas? La sangre le empieza a hervir a Haman. Especially as he had to lead him through town. Porque tenía que llevarlo a pasar por todo el pueblo. But meanwhile, Esther's up in the castle. Y Esther está en el castillo. She doesn't know what's going on. Y no sabe lo que está pasando. She can hear some kind of procession outside. Puede oír una procesión o algo que está pasando afuera. But she doesn't know that God's been at work. Pero ella no sabe que Dios ha estado obrando. She's all consumed with this dinner that's on tonight. Ella está pensando en esta cena que va a hacer esta noche. God had gone silent. Dios estaba en silencio, no estaba diciendo nada. She knew that this was her moment and she couldn't chicken out again. Ella sabía que este hora era otro momento del que no se podía hacer atrás. She had to stand up this time. Ella tenía que levantarse esta vez. She wouldn't get a second chance again. Que no tendría otra oportunidad otra vez. So she prepared the king. O sea que ella prepara al rey. She knew from last night's dinner that Haman didn't suspect anything. Ella sabía por la noche anterior que Haman no se sospechaba nada. She was going to be at the king's mercy. Iba a estar otra vez en la mano del rey. Sometimes all you can do is trust the king. Lo único que puedes hacer a veces es confiar en el rey. Not that king. No ese rey. The king. El rey. All you can do is trust him. Lo único que puedes hacer es confiar en él. So in came the king and Haman. O sea que entran el rey y Haman. Now Esther had the king's curiosity this time. Esta vez Esther tiene la curiosidad del rey. So he pretty much asks her straight away. O sea que prácticamente inmediatamente le pregunta. What is it that you want from me? ¿Qué es lo que quieres de mí? So she was very, very respectful. O sea que ella es muy respetuosa. She knew what had happened to Queen Vashti. She Porque didn't want to repeat the sabía lo que había pasado a la reina anterior y no quería repetir. So very respectfully she said. Con mucho respeto dice. Grant me my life. This is my petition. Dame mi vida, esta es mi petición. And spare me my people. This is my request. Esto es lo que te pido. The king's like, what? Y el rey está pensando qué? And then she explained about the edict to kill the Jews. Y entonces ella explica el tema de que quieren erradicar a todos los judíos. And how that was her family. Y cómo esto era su familia. And the king, suddenly seeing that his wife was part of that, was enraged. Y entonces el rey, viendo que su propia esposa era parte de este plan, se puso muy enfadado. And he's like, "Who on earth did this?" Y dice, ¿quién hizo esto? And Esther went, Haman. Y entonces Esther pudo decir, Haman. And then everything erupted in that moment. Y entonces todo en ese momento explotó. The king stormed out. El rey salió enfadado. Haman cowered. Y entonces Haman se... He knew he was dead. Estaba acobardado. But his blood porque was sabía boiling. Que estaba muerto. He y su sangre estaba hirviendo. Sentía odio. He went over to get the king, to get Esther. Y fue hacia Esther. And fell on top of her. Y se cayó sobre ella. Just as the king walked back in. Y tal como el rey entraba en ese momento por la puerta. And the king's like, "Will he not stop at anything?" Y el rey dice, "¿No pararás para nada?" He wants to kill my wife, now he wants to molest her. Ahora quiere molestar a mi esposa. Haman was dead that day. Haman murió ese día. Impaled on the very pole. En ese mismo sitio donde iban a matar a Mordecai, ahí lo mataron a él. That was meant for Mordecai. O sea, eso lo construyeron para matar a Mordecai, pero él mismo murió allí. A new edict went out. A new edict went out. Y se decretó algo nuevo ese día. The Jews were not to be killed. Los judíos no se matarían. Mordecai was given the royal ring. Mordecai se le dio el anillo real. Everything was changed in that moment. Y todo cambió en ese momento. Truly, Esther was created for such a time as this. Realmente Esther fue creada para ese momento. She had her moment. Ella tuvo su momento. This God of ours will give you the victory. Nuestro Dios te dará la victoria. He will never let you down. Nunca te dejará. Victory is ours. La victoria es nuestra. No matter how nervous you feel walking into it. No importa cómo de nerviosa te sientes al atravesar y a dar ese paso. No matter how insecure you feel walking into it. No importa cómo de insegura te sientes cuando andas hacia este paso. No matter how much you linger at this step. No importa cuánto dudes al dar ese paso. No matter how much you consider this decision. No importa cuánto tienes que pensar en esa decisión. That moment you step across that threshold. Ese momento que das ese paso a través de esa puerta, esa línea. And everything is changed and you can't go back. Todo cambia y no puedes dar paso atrás. Victory is ordered in heaven. La victoria ya está pedida en el cielo. Because he has great things for you. Porque él tiene grandes cosas para ti. Now, someone sent me a prophecy a while ago. Alguien me mandó una profecía hace un tiempo. And I remember reading it and going, I think this is for the women of Spain. Y me acuerdo que la leí y pensé, esto es para las mujeres de España. So I'm just going to read it. O sea que voy a leerla. Let it speak to your heart. Deja que hable a tu corazón. I call you boldly to come into the courts of the king. Te he llamado para que entres a los atrios del rey. I say to you this day that you have been born into the kingdom for such a time as this. Te digo hoy que has nacido para el reino, para este momento. The spirit of Queen Esther is alive. El espíritu de la reina Esther está vivo. For there has been a multiplication around the nations of bold, fearless women who will rise up. Porque ha habido una multiplicación de esas mujeres que se han levantado y se levantarán. And possess their destiny. Y van a tomar su destino como posesión. and take the land for the cause of their nation. Y tomar la tierra para su causa. You have been hidden away in times of preparation. Habéis estado escondidas en tiempo de preparación. You are coming forth now from that secret place. Pero ahora vais a salir de ese lugar secreto. Where you have been interceding and travailing for the issues of the heart of your king. Donde habéis estado buscando de la voluntad del rey. I array you now in glorious splendor. Ahora os saco la luz en esplendor. In royal garments. En vestimenta real. Jewels of gold and silver have been laid up for you. Joyas de plata y oro han sido puestas sobre vosotras. A diadem of glory I place upon your head. Una diadema de oro ha sido puesta sobre vuestras cabezas. Come boldly before me. Venid delante de mí. My beautiful one, for I delight in you. Preciosa mía, porque mi deleito está en ti. Step into my chambers. Toma ese paso, entra a mis atrios. For I extend my royal scepter to you. Porque yo extiendo ese cetro hacia vosotras. And I ask you, what would you have me do for your nation? Y os pido, y os pregunto, ¿qué queréis que haga por vuestra nación? The destiny of the nations is in your hands. El destino de la tierra, del país, está en vuestras manos. And you have my favor and my grace upon your life. Y tenéis vuestro mi favor y mi gracia sobre vuestras vidas. This is the season and the time to bring you forth. Este es el tiempo de traeros hacia adelante. For you have the heart of a victorious warrior within you. Porque tenéis los corazones de guerreros dentro de vosotras. So arise now in the Esther anointing. O sea, que levantaros ahora en la unción de Esther. My bold, fearless ones. Mis mujeres. As you enter into the courts of the king, cuando entréis a los atrios del rey, know that all of heaven is applauding and cheering you on. Saber que todo el cielo está aplaudiendo. So today you and I have a moment. O sea, que hoy tú y yo tenemos un momento. Are we going to be the kind of people that hold back? Vamos a ser ese tipo de personas que nos mantenemos hacia atrás. When God is wanting to stretch us further. Cuando Dios quiere llevarnos más hacia adelante. Are we going to stand at the entrance of the king's court? Vamos a estar a la entrada de los atrios del rey. And hold back, or are we going to go forward? O vamos a entrar hacia adelante. There's this thing called liminal space. Hay esta cosa que se llama liminal space, un espacio liminal. It's the place between where you step over. Es ese sitio entre donde tomas el paso. It's the intermediate in between transitional state. Es un estado intermedia, transitoria, es en tránsito. Where you cannot go back because a threshold has been crossed. Donde no puedes echarte atrás porque ya has cruzado esa entrada. So I'm going to ask you, are you going to cross the threshold tonight? Y te voy a preguntar si tú estás en ese sitio donde vas a entrar. Are you going to hold back? ¿Vas a mantenerte hacia atrás? Or are you going to step forward into all that God has for you? ¿O vas a tomar ese paso hacia adelante para todas las cosas que Dios tiene para ti? There's the King of Kings up there. El Rey de Reyes está ahí arriba. His arms are open to you. Y sus brazos están abiertos para ti. He's already held out the golden scepter to you. Él ya ha extendido esa cetra. There's a threshold here. Hay ahí una entrada. There's a gate here. Hay una puerta. Are you going to cross it? ¿Vas a cruzarla? ¿Vas a entrarla? Are you going to look to Jesus? ¿Vas a mirar hacia Jesús? No turning back. ¿Y no echarte para atrás? So I want to create a moment here. Yo quiero crear un momento aquí. I want to create a moment for us to cross the threshold. Un momento para nosotros dar ese paso y entrar. You don't have to. No tienes que hacerlo. You're not required to. No es requerido. But I hope you do. Pero espero que lo hagas. Because God has so much more for you on this side of the threshold. Porque Dios tiene tanto más para ti al otro lado de esa puerta. He's got so much more for your leadership. Él tiene mucho más para tu liderazgo. He's got so much more for your life. Mucho más para tu vida. He's got so much more that he wants to do through you. Tiene mucho más que quiere hacer a través tuyo. He's got more. Tiene más. But it's a time for no turning back. Pero es la hora de no hacerse para atrás. It's a time for growing up. Es hora de crecer. It's a time for letting go of what was behind. Es hora de dejar atrás. And stepping forward into something that maybe you don't know what it is. Y echar un paso adelante quizá para una cosa que tú no sabes lo que es. It's stepping forward and going, if I perish, I perish. Tomar ese paso y decir, si muero, muero. Whatever you get me into, God, I'm going to go forward. Señor, yo iré hacia adelante. There's no turning back. No puedo hacerme atrás. So we're going to get a bit messy right now. O sea que vamos a desorganizarnos un poco. Why don't you stand? Quiero que te levantes. We've got a line on the floor here. Tenemos una línea en el suelo aquí. And we might have to push these chairs at the front. Y quizá tengamos que quitar estas sillas hacia un lado. So if you can do that, that would be wonderful. O sea que si podéis hacer eso sería estupendo. Okay, so if you want to, you're not forced to, no one's going to judge you, but if you want to, why don't you come and stand at the threshold with me? Vale, si queréis, no tenéis que hacerlo, pero si queréis, ¿por qué no venís y os ponéis, posicionáis conmigo en esta línea? Come over this side. Venir al otro, ir al otro lado de la línea. Right now you might be feeling like you're called for such a time as this. Quizás tú sientes que has sido llamado para este tiempo. God's called you to Spain for such a time as this. A España para este tiempo. He's called you to your position in leadership for such a time as this. Te ha llamado a tu posición en liderazgo para este tiempo. And now it's time to weigh up the cost. Y ahora tienes que mirar el coste. Now's the time to say, am I going to stay this side where it's comfortable? Ahora es tiempo de decir, me voy a quedar a este lado donde estoy cómoda. Where it's easy. Donde es fácil. Where I know how this world operates, donde sé cómo funciona, or am I prepared to step this side? O estoy preparada a tomar ese paso al otro lado. It's just one step, solo es un paso, but it's a life-changing one. Pero cambiará la vida. And we're going to step across this threshold. Vamos a tomar ese paso sobre por encima esa línea. As a symbol of what's going on in our hearts. Como un símbolo de lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Because God's calling us in this moment. Porque Dios nos está llamando en este momento. For such a time as this. Para este tiempo. Just like Queen Esther. Como la reina Esther. But she didn't know. She had all those insecurities that you feel. Pero ella no lo sabía porque tenía todas las inseguridades que tú sientes. She didn't know the end of the deal like you don't. Ella no sabía al final igual que tú no lo sabes. She didn't know if she could do it like you don't. Ella no conocía si lo podía hacer, no sabía igual que But tú. She knew she was being called for Pero such ella sabía a time que iba, as this. Sabía que le estaban llamando para este tiempo. If that's you, why don't you come and step over and just kneel here and pray? Si esa eres tú, toma ese paso por encima de esa línea, ven aquí adelante y oraremos. It's your moment, take your time. Es tu But momento. When you're ready, tómate tu tiempo. Step across. Cuando estés lista. He decidido seguir a Cristo. Come on, why don't you raise your hands? Levantar vuestras manos. Just raise your hands and dedicate your life to God again. Levantar vuestras manos y dedicar vuestras vidas a Cristo una vez más. Seguir a Cristo. If you can just step a few steps forward, the girls at the front, just to make room for people coming behind you. Podéis tomar unos pasos hacia adelante para las que estén atrás puedan también venir hacia adelante. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Come on, this is your moment. Reach out to him. Este es tu momento. Este es tu momento. Alcánzale. No vuelvo atrás. raise your hands, and I'm going to ask Linda to come and pray for you. ¿Por qué no le alzas tus manos y vamos a venir y vamos a orar por ti? Raise your hands. Let's just give everything you've got. Dale todo lo que tienes. Linda va a orar por vosotras. Father, you alone know the courage that it has taken for these women to step across the threshold tonight. Padre, tú sabes la valentía que estas mujeres han necesitado para dar ese paso, para cruzar esa línea esta noche. And just like everything else that we have comes from your hand, that courage has come from you. Señor, igual que todo lo que tenemos viene de tu mano, Señor, esa valentía ha venido de ti. By your Holy Spirit now we pray, Father. Por tu Espíritu Santo ahora mismo oramos, Señor. For each one to not turn back on that choice. Que cada una de estas mujeres, que ninguna se eche atrás. But to courageously step forward. Pero que con valentía se haga hacia adelante. Into the future that you have called them to. Para ese futuro que tú les has llamado. Who knows what you will accomplish through their lives? ¿Quién sabe lo que tú vas a llevar a cabo a través de ellas? What they can't even imagine or dream for. Cosas que no se pueden imaginar ni soñar. You have dreamed for them. Tú has soñado por ellas. And if one woman can change her world, imagine what a multitude can do. Y si una mujer puede cambiar su mundo, imagínate qué puede hacer una multitud de mujeres. Lord, we're so grateful that there are enough women in this room. Te damos gracias. To change this nation. Hay suficientes mujeres en esta sala para cambiar esta nación. It only takes a few. Solo se necesita unas cuantas. Led by your power. Guiadas por tu poder. By your Holy Spirit. Por tu Espíritu Santo. Directed. Directas. With their steps being ordered by you. Sus pasos dirigidos por ti. To break through all of the hindrances. Para romper con todo lo que se ponga en el camino. To fight the battles that need to be fought. Para todas las batallas que sean necesarias. And to win the victories that are yours. Para ganar las victorias que son tuyas. Thank you, Father, for their hearts. Gracias, Padre, por sus corazones. I know you're pleased. Yo sé que estás contento. You love these women. Tú amas estas mujeres. They're your daughters. Son tus hijas. You've called them each by name. Las llamas cada una por su nombre. You know them. Tú las conoces. You know each one of them. Cada una de ellas. By name. Por nombre. You see them and watch over and care for them. Tú ves, tú las ves, tú velas por ellas y tú las cuidas. And you will continue to do that. Y continuarás haciéndolo. Use them, God. Úsalas, Señor. Keep them, Father. Guárdalas, Señor. Bless everything they put their hands to. Bendice toda cosa que sus manos toquen. With the simple things that they have in their hands, las cosas simples que ellas tienen en sus manos. Use them in miraculous ways. Úsalas en formas milagrosas. Show yourself strong in this nation through them, we pray. Señor, que te vean fuerte a través de ellas. In Jesus' magnificent name. En el nombre magnífico de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. As we were praying there, cuando estábamos orando, it suddenly occurred to me, algo se me ocurrió, that many of you are not from Spain. Que muchas de vosotras no sois de España. Many of you are from South America, am I right? Sois de Sudamérica, si no me equivoco. And you may have asked yourself, what am I doing here? Es posible que te hayas preguntado qué estoy haciendo yo aquí. And I think Esther asked herself that many, many times. Yo creo que Esther se preguntaba eso muchas veces. I'm in a foreign land. Why? Estoy en una tierra extranjera. ¿Por qué? And I believe God wants to say to you today. Y yo creo que Dios quiere decirte hoy. He has brought you to this land. Él te ha traído esta tierra. For such a time as this. Para tiempo tales como estos. I know many of our Spanish churches. Yo sé que muchas iglesias españolas. Are full of people from South America. Están llenas de gente de Sudamérica. That's not an accident. Eso no es accidente. That is all in the plan of God. Eso es parte del plan de Dios. And if you are here from South America, y si tú estás aquí de Sudamérica, you are hearing God's plan today. Estás en el plan de Dios hoy aquí. And just like Esther, igual que Esther, He's got a job for you to do. Él tiene una tarea para ti. To save this nation. Para que nosotros podamos tener la victoria sobre esta nación y salvarla. And you have done the right thing stepping over the line. Y tú has hecho lo correcto en cruzar esa línea. And God looks down on you today. Y Dios te está mirando hoy. He is pleased with a group of women. Y él está tan contento con un grupo de mujeres. That have said, I'm ready. Que han dicho, estoy lista. Dios te bendiga.